Anualmente se tiene que realizar, por estatuto, el Congreso de la Federación Universitaria de Buenos Aires, la federación que engloba la gremial de los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. 320.000 estudiantes estudian hoy, están en la Universidad de Buenos Aires. Este congreso se iba a realizar este fin de semana, el sábado, se hacía la elección de autoridades y no se realizó formalmente porque no se dio quórum, no se llevó el quórum necesario para que aprobaran vía los delegados la posibilidad de presentar listas y elegir por fin las autoridades que reemplacen las autoridades salientes, que hoy por hoy están de la mano del espacio de la Izquierda Independiente y del Partido Obrero. Estamos en comunicación con Lucía Converti, ella es de la Juventud de Nuevo Encuentro. Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal? Contanos un poquito cuál es la mirada de Nuevo Encuentro, de la Juventud de Nuevo Encuentro, acerca de lo que pasó este sábado. Tenemos entendido que ustedes fueron de quienes no dieron quórum, decidieron no dar quórum para este congreso, y queríamos preguntarte, bueno, cuál es la mirada. Sí, mira, el encuentro y el nuevo encuentro, el encuentro sobre todo en el marco, digamos, del kirchnerismo, es que decide no dar quórum en este plenario. El quórum es como una herramienta política en donde uno decide, digamos, que se tiene que tener la mayoría más, o sea, el 50, tienes que tener la mayoría para llegar al quórum, digamos, es una necesidad en ese plenario, como para que las autoridades que se estén eligiendo sean realmente legítimas. El kirchnerismo decide no dar quórum, básicamente por el funcionamiento que estuvo teniendo durante años la federación y este último año, donde ni siquiera, digamos, estaban sentando a discutir las secretarías, las distintas secretarías que componen todo el arco estudiantil. En un marco de las elecciones del año pasado, se dirigen secretarías de todas las organizaciones políticas y supuestamente eso tendría que haber funcionado durante el año, cosa de que no pasó. Y además por la representación que está teniendo hoy, digamos, la conducción de la FUBA. En este momento está conduciendo la Mella y el Partido Obrero. La Mella y el Partido Obrero piensan políticamente muy distinto. De hecho, la Mella saca un comunicado diciendo que la estatización de YPF era un paso adelante, y el Partido Obrero termina diciendo, digamos, y poniendo, digamos, como la posición mayoritaria de la FUBA, diciendo que era un retraso. Entonces, Lucía, creemos que eso no está representando la visión de la mayoría de los estudiantes como debería ser. Lucía, es interesante lo que planteás acerca de los problemas de dirección en el sentido de la divergencia de miradas políticas respecto a lo que fue la presidencia el año pasado de la Universidad de Buenos Aires. La consulta que te tengo que hacer obligada es, junto con esta herramienta política que decías, de no dar quórum, ustedes dan el paso adelante de la misma manera que lo da la Franja Morada e inclusive organizaciones pequeñas pero existentes en la Universidad de Buenos Aires, como la del PRO. Digo, ¿esto cómo lo sienten ustedes desde el kirchnerismo? ¿Cuál fue la del debate, la interna, un poco, si lo puedes contar, acerca de esta situación? Sí, mira, en realidad, la Franja Morada siempre intenta hacer un congreso paralelo para que reúna la mayoría de los delegados en otro congreso y que ahí se puedan elegir las autoridades de la FUBA. Obviamente nosotros estamos tomando, digamos, esta herramienta política que es no dar quórum, pero no en conjunto con la Franja Morada, si no estaríamos en el otro congreso dando la mayoría, cosa que no pasa. A ver, por ahí la noticia no nos llegó. ¿Franja Morada organizó un congreso en otra facultad? Generalmente, digamos, la estrategia es armar un congreso que reúna los delegados de la mayoría en otro congreso, en un congreso paralelo. Si vos asistís a ese congreso paralelo, lo que estás haciendo es legitimando otro espacio en donde se están reuniendo la mayoría de los delegados. Entonces ahí se constituye otras autoridades de la FUBA a partir de tener la mayoría de los delegados. Eso siempre lo intentan hacer durante todos los años. El kirchnerismo, por supuesto, no va a formar parte, digamos, de lo que esté armando la Franja Morada por otro lado. Que sea, digamos, la herramienta política que también usa la Franja Morada no quiere decir que sea una alianza del kirchnerismo con la Franja Morada. Simplemente para que me quede claro, siempre lo intentan hacer. ¿Este año estaba planteado en alguna facultad, un encuentro digo, porque sería una noticia interesante lo de la Franja Morada? En general, digamos, lo intentan hacer. Se juntan en Derecho, se juntaron en Psicología, digamos. Este año pasó, creo que estaban en Derecho en principio y después lo intentaron hacer en Psicología. Lucía, te agradecemos mucho la participación en el programa. Un abrazo grande y hacerlo extensivo a todos los compañeros de la Juventud de Nuevo Encuentro. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Bueno. Pasaba Lucía, referente de la Juventud de Nuevo Encuentro, hablando un poquito de lo que pasó, una de las campanas de lo que pasó en el Congreso fallido, por lo menos en términos legales, de la Federación Universitaria de Buenos Aires.